12:40, vamos a abrir un capítulo nuevo dentro de nuestro cuaderno de campo. Como cada lunes, hacemos este paréntesis dentro de lo que es la actualidad local, pero como vamos a poder comprobar, también para hacer referencia a temas de actualidad dentro de lo que es el ámbito científico, dentro de lo que es el ámbito natural, con un hallazgo sorprendente en nuestra zona, en el Parque de los Alcornocales. Es un tema que vamos a tratar enseguida, gracias a Manolo Canto, naturalista ubriqueño, que ya saben, es nuestro colaborador, sin el que no podríamos realizar, evidentemente, este espacio. Manolo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy protagonismo para el ciclismo, y se manda la actualidad. Por eso, bueno, pues la verdad es que hemos tenido que recortar lo que es este espacio, pero que en cualquier caso vamos a mantener también con actualidad, pero de otro tipo, es muy interesante, ¿verdad? Sí, la verdad que la actualidad manda en todos los flecos, en todos los frentes y en el frente naturalístico también, ¿no? Con el descubrimiento de un pequeño insecto, un tricóstero, ahí en el Parque Natural Los Alcornocales, como bien decían, ¿no? La verdad es que se trata de un insecto del que, por el momento, lo único resto, la única muestra que se tenía era a través de ámbar, o sea, de fósiles, y que se habían encontrado en el Báltico. Sí. Pero, bueno, pues se ocurre que unos investigadores lo han encontrado pues aquí cerca, ¿no? En lo que es nuestro Parque de los Alcornocales, han encontrado en sí el insecto. Vivo. Sí, se trata de un descubrimiento muy interesante que ha realizado una investigación, bueno, a través de todos los frutos, una investigación de un grupo científico de la Universidad Pablo Gaví de Sevilla. Y lo que ha venido a encontrar y identificar es un nuevo género de tricósteros. Los tricósteros son unos insectos parecidos a las mariposas nocturnas. Tricóstero viene, es decir, tricos significa pelo y terón significa ala, es decir, son insectos con pelos en las alas. Es decir, si todos mentalizamos un poco en una mariposa nocturna, vemos que a veces son mariposas de colores muy apagados y con mucho pelillo en las alas, ¿no? Pues esto es algo parecido, aunque no pertenece al género de las mariposas, pero sí por hacernos la idea, ¿no? Entonces son... Sería algo parecido a una polilla. A una polilla, es una mariposa nocturna o polilla, parece una polilla, y este es lo que hace que cuando pliega las alas, las pliega en forma de tejadito, hace un ángulo y parece que tiene un tejadito, y es porque las alas son alargadas y las pliega, son rectangulares y las pliega a modo de tejado, ¿no? Más alto por el centro y las partes bajas hacia los lados, ¿no? Entonces, como decía, es un pequeño tricóstero, que existen muchas especies de tricóstero en el mundo y en nuestra zona también, pero este en concreto, pues no se tenía constancia porque, bueno, de hecho, los únicos restos de este pequeño insecto se tenían en fósiles conservados en ámbar en la zona del Báltico y datados del terciario. Es decir, el terciario es una época que empieza, si vamos en sentido atrás, hace 2 millones de años hacia casi 60 millones de años. Podemos estar hablando de fósiles de hace 3, 4 o 5 o 6, no se sabe, 6 millones de años que estaban ahí y que ahora... Pues bueno, este grupo científico, como hemos dicho ya, pues han encontrado a este insecto que se tenía fosilizado vivo, ¿no? Vivito y coleando, como se suele decir, ¿no? En el Parque Natural Los Alcornocales, ¿no? Y la verdad que es un gran descubrimiento, puesto que, bueno, y así los autores de este estudio, Antonio Ruiz, Joaquín Márquez y Manuel Ferrera, de la Universidad Pablo Lavide, así lo dicen, ¿no? Es una aportación de un nuevo género a la entomofauna europea. Porque ya digo, en toda Europa y en toda la región paleártica, que cogería todo Europa, norte de África, incluso norte de Asia, pues es la única cita el único registro de este espécimen vivo, y ya digo, y es un logro, ¿no? Le han puesto un nombre un poco complicado, Nyctophilax gaditana. Bueno, ya por lo menos tenemos lo de gaditana, lo tenemos ahí, pues, porque bueno, a fin de cuentas es la única localización. Y bueno, y hay un hallazgo interesante porque, bueno, no vine a dar idea de la, una vez más, una nueva prueba de la enorme riqueza en biodiversidad que tenemos, ¿no? En el Parque Natural de los Alcornocales, ¿no? Que es un lugar, como digo, impresionante, ¿no? Así que ese tricóptero, el Nyctophilax gaditana, que se ha encontrado, que se creía extinguido en Europa... que solo había esos restos en ámbar en el Báltico, y que ahora estos investigadores de la Universidad Pablo de Olavide lo han localizado vivo en el Parque de los Alcornocales. Y como tú decías, ¿no? Eso tiene su porqué, ¿no? Y está relacionado con la buena conservación y el ecosistema que se produce en esa zona, ¿no? Hay que decir que este insecto, pues, es un insecto, antes de pasar un poco al hábitat, es un insecto que, como las mariposas, tiene una metamorfosis, es decir, tiene una metamorfosis completa, es decir, que tiene fase de larva y tiene fase de adulto. En estado de larva es un insecto que depende del medio acuático, las larvas están en arroyos, en ríos, y ríos que deben de ser de gran calidad de agua, porque, bueno, son insectos, parece ser que muy sensible a la alteración del hábitat, ¿no? Cosa que indica, bueno, o es un indicador de calidad de agua y, por lo tanto, un indicador de calidad de ecosistema de los lugares donde vive, ¿no? Como decía, la relación con nuestro tiene una lógica, ¿no? La presencia de estos insectos aquí. Si tenemos en cuenta que estos insectos, los que estaban metidos en ámbar, los fosilizados en ámbar, son del terciario, es decir, de hace varios millones de años, pues claro, la lógica está en que dentro del Parque Natural Los Arcos Nocales, se conserva un ecosistema propio del terciario, como es el bosque de laurisilva, ¿no? El bosque de laurisilva es un bosque, laurisilva viene de laurel, pero es un bosque, no es que esté a base de laureles, pero sí a base de laureles y muchas otras especies similares al laurel. Es un bosque que data, ya digo, del terciario, que se extendía por muchas zonas de Europa, muchas zonas del entorno del Mediterráneo, norte de África, en el terciario, hace varios millones de años, se extendía, que era lo normal, digamos, se extendía por todo este territorio, era lo normal. Hoy día queda relegado a enclaves muy concretos, como ya digo, en cierta zona de los Arcos Nocales, en cierta zona de las Islas Canarias, en las Islas Atlánticas, en definitiva, en Azores. Entonces, este ecosistema, a base de flora propia del terciario, es el que ha permitido quizás el mantenimiento de estos insectos. Es decir, son insectos propios del terciario, pues ¿dónde van a estar? Donde únicamente quedan bosques del terciario, que es los Arcos Nocales, o incluso quedan en las Islas Atlánticas. Entonces, esto, bueno, quizás ha tenido su importancia, ¿no? Estos bosques de laurisilva, en los Arcos Nocales, si nos metemos en sitios de canutos, en sitios de vaguada, en sitios de hondonada, pues están compuestos a base de laureles, rododendro, avellanillo, durillo, jalizo, acebo, multitud de helechos que también le pasa algo similar. Están ahí conservados desde el terciario, porque ahí están, digamos, está el bosque originario donde ellos vivían, ¿no? Entonces, probablemente esto ha sido fundamental para que este tipo de insectos, y seguramente muchos otros que todavía no se han encontrado, porque hay que decir que estos insectos pasan muy, muy desapercibidos, los tricósteros estos, sobre todo en estado larvario. Ahora comentamos un poco cómo son las larvas, porque son muy singulares, ¿no? Y como digo, la conservación de estos ecosistemas en el Parque Natural Los Arcos Nocales es fundamental para eso, ¿no? Para este tipo de insectos y muchas otras plantas, ¿no? Como decía, estos insectos dependen, es decir, en la fase larvaria, cuando están en estado larva, dependen del agua, ¿no? Están metidos en agua, pero son muy curiosos. Estos insectos, bueno, las larvas son muy pequeñas, es decir, que hay que acercarse mucho al agua, mirar las piedras para ver si podemos encontrar alguna pegada. Pero además esta tiene una singularidad, y es que esta larva produce una especie de seda, de hilillos de seda, que lo que hacen es utilizarlos para crearse una especie de coraza, una especie de tubo o una especie de estuche donde se meten. Cogen esta seda y empiezan a agrupar granitos de arena, trocitos de pequeños restos vegetales, trocitos de pequeñitas conchas de crustáceos o de moluscos, y hacen una especie de coraza en la cual se meten, ¿no? Y entonces, bueno, pues una coraza a la cual se enganchan, y cuando se mueven de una piedra a otra o con las corrientes de agua, pues ellos van con la coraza puesta, ¿no? Como digo, son muy pequeñitos, estas corazas son muy pequeñitas también, con lo cual pasan muy desapercibidas, son verdaderos reyes del camuflaje, porque entre lo pequeñitos que son y utilizan restos de arena, parece que son varios granitos de arena pegados lo que hay en lo alto de una piedra, y resulta que es una larva de tricóstero que está ahí, pues, protegiéndose, ¿no? Entonces, como digo, es muy interesante, pues, esta apreciación sobre el tema de cómo son estas larvas, ¿no? Por indicar un poco más acerca del insecto, hay que decir que los tricósteros, las larvas de tricósteros se utilizan de otras especies más grandecitas, ¿no? Se utilizan para la pesca, ¿no? Hay gente que está aficionada a la pesca, pone de cebo para pescar, pues, las larvas de concretamente, de esta especie, porque yo digo muy pequeñita y no existe apenas, pero sí de otras tricósteros, ¿no? Digo, por si alguien que nos está escuchando, que aficiona a la pesca, sabrá un poco de qué larva estamos hablando, ¿no? O de qué grupo de larvas estamos hablando. Y como decía, ¿no? Pues estos pequeños nestados de larvas pues se van moviendo por los ríos, con las corrientes, se van de un lado para otro y llevan siempre, digamos, la caza a cuesta, ¿no? No tiene nada que ver con los caracoles, no tiene nada que ver con, porque no tiene nada que ver, sino que son insectos que son capaces, las larvas se protegen con esta, crean su propia casita para protegerse, por decirlo de una manera, ¿no? Además, estas larvas pues tienen su papel, evidentemente, y estos insectos tienen su papel en la naturaleza, sirven de alimento a multitud de peces, a multitud de aves que se alimentan de estas larvas, ¿no? Y como digo, bueno, tiene su papel en el ecosistema y bueno, un motivo más para conservarlo, ¿no? La verdad es que, bueno, pues son demostraciones de lo que ya se conoce, que se puede ir destacando, pero son novedades que incluso van haciendo nuevas aportaciones, sí, a lo que, bueno, pues ya es la propia riqueza que todos conocemos del parque, ¿no? Sí, sí. El Parque Natural de los Arcos Nocales, bueno, y el de Grazalema, pero el de los Arcos Nocales es un parque, una riqueza biológica impresionante. Yo estoy convencido de que existen muchas especies, evidentemente no de gran tamaño, no de las más llamativas, pero sí que existen muchas especies aún por descubrir, seguro, tanto de flora como de fauna, porque hay rincones, en algunos casos, casi inexplorables, ¿no? Y cuando hablamos de pequeñitos insectos, de pequeñitos de hongos, cuando hablamos de pequeñitas plantas, pues no todo está descubierto. Entonces, es verdad que cada cierto tiempo, pues, es lógico encontrarse con algún descubrimiento de esto, porque, bueno, hay mucha gente en el campo, muchos científicos que están estudiando, pues, todo tipo de fenómenos, ¿no? Igual están estudiando los ríos y mientras están estudiando la calidad de agua encuentran que este ticóptero, ¿no? O encuentran, como hace unos meses estuvimos también aquí hablando, ¿no? De que en varios ríos de la Sierra Grazalema han encontrado una nueva especie de odonato, ¿no? De libélula. Con lo cual, bueno, esto demuestra que vivimos una zona muy rica, una zona con una enorme biodiversidad que hay que conservar, aunque sea un insecto insignificante. Porque podemos decir, esto es una cosa tan pequeñita, tan insignificante, ¿no? Hay que conservar toda la biodiversidad que existe, puesto que, bueno, cuando desconocemos el papel que juegan las especies en la naturaleza, pues mejor no tocarlas, porque puede que quitando una pieza desemboque en efectos sobre otras, ¿no? Y a veces, muchas veces caemos en la tentación de decir, bueno, esta especie tan pequeñita, esta especie, ¿para qué sirve? O esta pequeña planta, ¿para qué sirve? Y no, es decir, todos los pequeños seres que viven en nuestro ecosistema tienen su papel. Que conozcamos el papel o no lo conozcamos, que sea más importante o menos importante, porque es desconocido, pues no debe conducir a que no hay que conservarlo, ¿no? Es decir, hay que conservar toda biodiversidad, porque ya digo, puede jugar un papel fundamental que desconocemos, ¿no? Y este insecto, por ejemplo, sirve de alimento, pues ya digo, a multitud de peces y a multitud de aves, y en estado larvario y en estado de adulto, pues no sabemos si puede polinizar cierta especie de planta que únicamente es polinizada por este insecto y vive gracias a este insecto, con lo cual, ya digo, la biodiversidad rica biodiversidad que tenemos aquí en los arcos nocales, pues evidentemente hay que conservarla. Y una cosa fundamental es conocerla, ¿no? A veces la conservación, hay quien dice que la mejor manera de conservar las cosas es que nadie sepa que existen, ¿no? Es todo lo contrario. La gente, cuando conoce las cosas, pasa a respetarlas, ¿no? Lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Y por eso también hay que divulgarla, ¿no? Claro, sí, y hablando de este insecto, de luego deberían investigar y deberían conocer en profundidad bueno, las condiciones de su características, de su supervivencia, ¿no? Estamos hablando de cuántos millones de años lleva sobre la Tierra, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sabido? Ahora me imagino que habrá estudios paralelos, estudios sobre este mismo descubrimiento. Me imagino que se preguntarán, y ya se lo habrán preguntado seguramente, y lo habrán hecho, y tendrán incluso la respuesta, ¿no? De que cómo ha sobrevivido en un rinconcito de Europa, aquí al sur de Europa, este pequeñito insecto durante tantos millones de años. Pues casi con la misma respuesta que tendría a otras preguntas, como la de que cómo en ese pequeño rincón de los arcos nocales sobreviven ciertas especies de helechos, por ejemplo. Que pasa exactamente lo mismo. Lo ocurre, bueno, los helechos son más patentes de ver, son más grandes, pero ahí en el Parque Natural de los Arcos Nocales tenemos helechos como la cursita macrocarpa o la cristela dentata, que de hecho hace unos años hubo proyecto de recuperación, porque la cristela dentata, que es un helecho que estuvo en estado por extinguido, se logró incluso regenerar especies y volver a repoblar, ¿no? En los sitios donde había, Entonces, pues estas especies de helechos, por ejemplo, han sobrevivido millones de años, porque eran las mismas que había hace en el terciario, han sobrevivido millones de años porque han estado en un ecosistema que es el arrecuyo, y se ha conservado en este rinconcito de los arcos locales. Y probablemente este insecto pues ha vivido aquí millones de años porque ha tenido su lugar para vivir, digamos, su hábitat más o menos inalterado en ciertos lugares, no todo, pero es verdad que hay ciertas vaguadas, hay ciertas hondonadas, lo que se llaman los canutos, los arcos locales, donde prácticamente cuando nos metemos es una vuelta al pasado, es una vuelta al terciario, es lo que había en el terciario, pero en toda la cuenca mediterránea, ¿no? Mediterráneo. Entonces ha sobrevivido pues gracias a eso, ¿no? Ha tenido aquí el hábitat propicio. Claro, ¿por qué está aquí el hábitat este? Es otra pregunta, digamos, que nos podemos hacer. ¿Por qué tenemos aquí este hábitat, no? Pues la situación de la provincia de Cádiz, la situación muy cercana de los arcos locales al océano Atlántico. Unas condiciones muy, muy concretas, ¿no? Claro, la situación más al sur de Europa. Hay que tener en cuenta que después del terciario, en el cuaternario, la siguiente etapa de 2 millones de años hacia acá, se producen en Europa importantes glaciaciones. Empiezan las glaciaciones, periodos de tiempo de muchísimos años, de miles de años, en los cuales era todo cubierto por la nieve en Europa. Entonces, la nieve avanzó desde el norte de Europa hacia el sur, y es verdad que no llegó al sur, digamos. Esa glaciación no llegó con toda su crudeza a ciertas zonas del sur de Europa. Y se libró de las glaciaciones, pues, este rincón de Cádiz, un pequeño rincón en Galicia, que es donde hay también un poquito de flora laurisilva, se libró de las glaciaciones ciertas zonas, también del norte de África, se libraron de las glaciaciones las Islas Canarias, o no, por entonces no tendría la misma morfología que ahora, pero bueno, las islas que hubiera en la zona atlántica. Entonces, los territorios donde las glaciaciones no dieron fuerte, se conservó la flora que había. En el resto, pues desapareció la flora laurisilva que había, ¿no? Había flora laurisilva por el resto de la península. Pues todo eso desapareció porque las glaciaciones posteriores al terciario, en el cuaternario, arrasaron, ¿no? Con ese tipo de vegetación. Entonces, claro, ese hecho tan fundamental de que las glaciaciones no llegaron al sur de Europa, que es el rincón este de Cádiz, pues lo que hizo que se conservara ese ecosistema, es lo que hizo que se conservara las plantas y muchos de los animales que viven en ese ecosistema. Y es lo que ha hecho que hoy día en ese rinconcito pues tengamos esa riqueza, ¿no? Y además de riqueza de extraordinario valor por casi única, ¿no? Que para ver bosque laurisilva hay que irse o a La Palma en las Islas Canarias, a algunas zonas de Gran Canaria, a La Gomera, y otras islas atlánticas como puede ser Azores, ¿no? O Madeira, ¿no? En ciertos lugares donde han conservado un poco la laurisilva, porque bueno, su situación en el Atlántico hace que sean sitios más cálidos, no llegan los fríos, enormes fríos que podemos tener, ¿no? Y después, perdón, otra importante en la situación de Andalucía es el estrecho Gibraltar, al estar muy cerca también del Atlántico, donde continuamente entran frentes nubosos y hacer unas montañas de cierta altitud, el Parque Nacional de los Arcos Locales, hay lugares donde muchos días del año hay nieblas. Nubes muy bajas, hay una gran cantidad de humedad, y esta niebla y este aporte de nube constante hace que haya una lluvia invisible, que se llama, ¿no? A veces decimos que Grazalema es el punto más lluvioso de España, es verdad, pero después puede ser los arcos locales. Lo que pasa es que no es cuantificable. Los arcos locales hay días enteros, incluso en verano, donde hay una gran cantidad de niebla retenidas en sus montes, ¿no? Y estas nieblas, pues, quiera que no, van dejando una cantidad de lluvia que no es medible porque se queda en forma de nube, en forma de humedad, que se condensa cuando esa humedad contacta con la hoja de los árboles, con los troncos, con las piedras. Entonces, pues, esa humedad, como digo, no cuantificable, es una lluvia invisible que tiene un aporte casi diario en los arcos locales, incluso en verano y en invierno. Hay días que en verano, si subimos una cierta altitud por aquí, vemos como hay la nubecita del estrecho, que decimos, ¿no? Ya están las nubes del estrecho, y es que esa nubecita es un emisor constante de nubes y de humedad a los arcos locales. Cosa que favorece también la presencia del bosque laurisilva, que lo que quiere es humedad, umbría y sobre todo frescor, ¿no? Y ese aporte continuo de humedad del Atlántico, incluso en verano, es fundamental, ¿no? Y eso es lo que hacen que sea prácticamente una pequeña isla dentro de todo el ecosistema que pueda rodearle. Estos bosques de laurisilva aquí en el Parque de los Alcornocales, donde, bueno, pues ha sobrevivido ese diminuto tricóptero desde hace millones de años, el Nyctophilax gaditana, que ha sido hallado en el Parque de los Alcornocales, bueno, pues días atrás, todo un descubrimiento, porque se creía extinguido en Europa y solo se conservaba en ámbar, en fósiles, en el Báltico. Hay que decir que, perdona, que este grupo científico de la Universidad de Palo Lavide, en el año 2001 descubrieron otro tricóstero similar, bueno, no, sí, es del mismo género, otro tricóstero que no se sabía ni que existía, pues en la zona en el entorno de Gibraltar. Le pusieron Alogamus gibraltaricus, así que también este grupo de investigadores están continuamente mirando todos los rinconcitos de nuestra zona, ¿no? Pues un ejemplo de la riqueza de nuestra zona. Nosotros nos vamos a quedar aquí, pero antes, Manolo, quería hacer una referencia a un blog en el que nosotros agradecemos, ¿no?, que se hayan acordado de nosotros. Ya hablábamos de una de sus investigaciones, ¿no?, semanas atrás, y de hecho, bueno, pues hay una referencia precisamente a ese programa, ¿no? Sí, en el blog de Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo, pues bueno, se hacen eco de este programa, de lo que pretendemos con este programa, y bueno, y han hecho una entrada, bueno, Esperanza Cabello ha hecho una entrada en la cual, pues bueno, pues explica un poco cómo es este programa, y bueno, y nos agradece por la labor de divulgación que ella estima, y bueno, mucha gente también así lo estima también, pues que lo estima importante, ¿no?, esta labor de divulgación y esta labor de conocimiento, de dar a conocer el patrimonio natural, histórico, cultural de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerle que se haya acordado de nosotros y bueno, pues seguiremos, vamos, somos fieles seguidores de ese blog porque la verdad que es muy interesante, ¿no? La verdad es que ya habíamos comentado ya algunas de esas entradas, de esas investigaciones, incluso muchas de las imágenes que nosotros utilizamos, evidentemente poniendo dónde procede foto de ese blog y con su lugar de procedencia, pero decimos, es una fuente inagotable, ¿no?, de recursos, de conocimiento, de datos sobre nuestra población y nuestro entorno. Así que nuestro agradecimiento también por esa referencia a este programa. Sí, perfecto. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar 1:02. Nosotros que hacemos aquí el alto en el camino, en referencia a lo que es Cuadernos de Campo, ya con su formato habitual, volveremos la próxima semana con más tiempo y más contenido. Manolo, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y buenas tardes.